para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Este es el personaje que se une al universo cinematográfico de Marvel. Desde la casa productora de cómics no han parado y siguen trazando las líneas de lo que serán sus fases 4 y 5. Un nuevo superhéroe se sumaría prontamente a las pantallas. Nova, proveniente del planeta Xandar, se integraría en la quinta etapa, por lo que ya estarían buscando un actor adecuado para el papel. Hasta ahora, los rumores apuntan que tendría una cinta en solitario, pero que podría aparecer de manera anticipada con un cameo en otro proyecto. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.